You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 63. Notas musicales como la que escuchamos en la versión de La Bondad de Dios, interpretada por Euge Grosso. Y en las palabras hoy con un tema relacionado a la alegría, al gozo, al espíritu, que es el gozo del Señor, el antídoto espiritual. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre Notas y Palabras. El gozo que sana. Vivimos en tiempos donde el dolor se ha vuelto un paisaje cotidiano. Las noticias nos golpean con cifras, tragedias y conflictos. Pero hay un sufrimiento que no aparece en los titulares, el que se esconde en los corazones, silencioso pero persistente. Es el veneno de la amargura, ese cóctel de rencor, tristeza, apatía y ansiedad que va debilitando el alma. ¿Hay medicina para esto? Sí. Y no viene en frascos ni recetas. Es el gozo del Señor. No hablamos de una emoción superficial ni de una sonrisa forzada. Hablamos de una fortaleza espiritual que brota desde lo profundo, que no niega el dolor, pero lo redime. Como dice Proverbios 17:22, uno de los libros en el Antiguo Testamento, en la Biblia, la palabra de Dios, el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Este gozo es parte de la vida en plenitud que Jesús mismo nos ofrece. Él dice: yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Es el eco del Edén, donde fuimos creados para vivir en comunión, en paz y delicia. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos esa fuente. Pero cuando volvemos a Él, el gozo regresa como un río que limpia, purifica, renueva y sana. Nehemías, un profeta del Antiguo Testamento, lo proclamó en medio de ruinas, en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y él dijo: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y Pablo lo vivió en la cárcel, junto con Silas, cantando himnos espirituales en medio del sufrimiento. Porque el gozo no se encadena, el gozo libera. Porque es poderoso y contagioso. Este gozo no se fabrica, es el fruto del Espíritu Santo. Es evidencia de una vida conectada con Dios. Y cuando nos dejamos inundar por Él, algo cambia. La tristeza pierde poder, la esperanza renace y la comunidad se convierte en luz y testimonio. Jesús mismo enfrentó la cruz con una visión de gozo. No porque fuera fácil, sino porque sabía lo que vendría después. El gozo nos da perspectiva, nos recuerda que el dolor no es el final, que hay redención, hay propósito y victoria. Hoy, queridos oyentes, queremos invitarlos a recibir este regalo, no como una evasión, sino como una medicina. Que el gozo del Señor sea el hilo conductor de tu vida, de tu familia, de todo lo que sos y haces. Porque cuando hablamos y vivimos desde el gozo, hablamos desde el amor y la esperanza. Y eso, más que cualquier argumento, es lo que nos restaura y sana. Como dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11, dice: les he dicho esto para que tengan mi gozo y así su gozo sea completo. Que el Dios de la esperanza te llene hoy de todo gozo y paz para que reboces de amor por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Cómo es tu vida? ¿Hay gozo o estás encerrado en la cárcel de la amargura? ¿Vivís una vida plena, una vida abundante, una vida con propósito, o estás inmerso, sumergido en tristeza, en desánimo, en apatía? Si querés, te podés comunicar con nosotros a la radio. Si querés dejarnos un audio al 11-64-00-70-47. El teléfono de la radio, 11-64-00-70-47. O si querés, mandarnos un mensaje a nosotros, un texto, puede ser al 11-53-29-49-49. Ese es el teléfono de La Puerta Sur, 11-53-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último en la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida, esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo el equipo de Manantial de Vida que retransmite los viernes este programa desde Berazategui. Agradecemos también a Alejandro de la panadería Los Maestros en Beruti Parravicini, Florencio Varela. También a la carnicería de Mauricio, Don Guayo, en Avenida Florencio Varela, al 769, pero de Berazategui. Y estamos sumando en este tiempo a la carnicería Javier, de Varela y 105. Esa es Peleta Oeste. También a nuestro auspiciante exclusivo, le agradecemos, H&M Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en Vox este tema que se titula Gozo. Lo interpreta Gateway Worship en la voz de Jacobo Ramos. Él ha cambiado mi lamento en gozo. ¿Dónde está la gente que ha conocido el poder y la gracia? Entre notas y palabras, idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay gozo? Recién escuchamos esa canción tan linda que nos habla del gozo en el corazón. ¿O estás encerrado en la cárcel de la amargura? ¿Vivís una vida plena o estás en tristeza, en desánimo, en desesperación? Si querés, nos puedes mandar algún mensaje de audio o de texto a la radio o a La Puerta Sur. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola, Edu. Buenas noches para toda la audiencia. Y bueno, gozosos con todo lo que pasó hoy en el encuentro. Así que bueno, voy a pasar los teléfonos para que nos manden sus mensajitos. Puede ser un mensaje de audio al teléfono en la radio, 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o al teléfono de La Puerta Sur, que es el 11-53-29-49-49. 11-53-29-49-49. Muy bien, y comenzamos este bloque recordándote que hoy, que no tenemos entrevistado, el entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios o preguntas, o también tus opiniones, tus propuestas. Una de las preguntas que se levanta al principio de este tema es, ¿cómo podemos tener ese gozo, no? ¿De dónde lo sacamos? Conforme a lo que escuchamos en esta editorial acerca del gozo. Bueno, el gozo del Señor es esa misma plenitud de vida que nos ofrece Dios a través de Jesús, ¿no? Él dice, por ejemplo, en uno de los salmos, me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Diestra para siempre, delicias a la diestra, o sea, estando en la cercanía de Dios para siempre. Me has dejado saborear los gozos de la vida, dice otra versión, los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Claro, porque el gozo no es que sea un lujo espiritual, es parte de la esencia del ser humano. Todos nosotros necesitamos vivir en gozo, en alegría, pero el gozo del Señor es mucho más que una alegría humana que podemos tener cuando escuchamos un chiste o cuando, no sé, alguien nos cuenta alguna anécdota graciosa. Porque hay una condición, es otra pregunta que se levanta, es ¿hay alguna condición para tener ese gozo del Señor? Bueno, justamente lo que se desprende de estas lecturas de la Biblia, en este caso del Salmo 16, es que estas delicias están a la diestra de Dios, o sea, están en la presencia de Dios. Es estando, y bueno, la diestra tiene toda una simbología de el lugar de preeminencia, ¿no? O sea, Dios nos quiere tener como lo tiene a Jesús, a la diestra, ¿no es cierto?, del Padre, dice la Biblia, después de haber resucitado. Bueno, de la misma manera, Él quiere que nosotros estemos con Él de esa manera. Así que uno de los requisitos para poder tener el gozo del Señor es justamente estar en la presencia de Dios. Y es por eso que cuando nos alejamos de la presencia de Dios, y lo más probable es que no podamos experimentar ese gozo, esa alegría, esa sensación de bienestar. La Biblia habla mucho del shalom de Dios, ¿no?, que se traduce normalmente como paz, pero que en realidad va mucho más allá, que la paz tiene que ver con el bienestar integral. O sea, Dios quiere que estemos bien físicamente, que tengamos salud mental, que tengamos ganas de vivir, que nos sintamos bien, que nuestras emociones sean positivas y no negativas, y que todo lo que hagamos nos provoque y nos produzca satisfacción. Es lo que normalmente casi todos nosotros conocemos como sentirnos plenos y sentirnos satisfechos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, comes y sentís el placer de haber comido una rica comida que te hizo bien, que te nutrió, que te alimentó y que también te sació, ¿no? Te llenó, pero es esa. Hay una frase que decimos, no me sale ahora. ¿Cómo es, chicos? ¿Cuál? Esa frase que decimos cuando nos sentimos realizados. Ahí está, ahí me vino. Estaba buscando en la biblioteca, tenía ese tomo caído. Bueno, nos sentimos realizados cuando nos sentimos bien, cuando estamos felices, ¿no? El problema es que a veces los seres humanos ponemos como motivación y como objetivo de la vida la felicidad. Y no siempre la felicidad está a la vuelta de la esquina, no siempre la felicidad está en cada día que vivimos. Hay momentos en que pasamos situaciones complicadas, ¿no? A veces es por enfermedad, a veces es por que parte de este plano de vida algún ser querido, otras veces es por un problema relacional, otras veces puede ser por un tema económico o financiero, a veces es un problema laboral. Bueno, podríamos hacer una lista muy extensa. Seguramente a vos que estás del otro lado se te habrán ocurrido un montón de imágenes y de ideas, ¿no? De lo que puede perturbarnos, de lo que nos puede angustiar. Pero bueno, hay un secreto, que es ir a la presencia de Dios, es buscar de Dios. Así que te animamos a que nos dejes un mensaje de audio, si querés, al teléfono o a la radio, y que podamos escuchar lo que vos pensás, lo que vos tenés para decir. Mientras tanto, nosotros queremos compartirte algunas otras ideas, ¿no? Hay una versión de una canción que es muy vieja, es una canción bastante, bastante antigua, pero que habla justamente del gozo como fortaleza, ¿no? Como fuerza para nuestra vida. Y en este caso es una versión acústica, se llama así la canción también, ¿no? Como la anterior. En este caso no se llama gozo, se llama El Gozo. Y la interpreta Echo Worship en esta versión acústica de El Gozo. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Yo gritaré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca. Gritaré. Notas y Palabras. Está escuchando miércoles, esto porque 22 el cielo horas, te eligió. Por Vox FM. Muy bien. El gozo es la fuerza de nuestra vida. Justamente la palabra de Dios nos enseña que esa fortaleza viene, como leíamos en la editorial, de Nehemías, cuando estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén, que había sido destruida por el imperio que los llevó cautivos después, ¿no? Y quedó todo arrasado. Y cuando ellos tenían un remanente allí que había quedado fiel y que bueno, no fue llevado, estaban entre ruinas y sin casas y pasándola muy mal, ¿no es cierto? Al acecho estaban los que roban, los que matan, los que buscan sacar provecho de las personas que están en alguna mala circunstancia. Así que en ese momento, cuando Nehemías tiene la autorización del rey de Babilonia para poder regresar a Jerusalén con materiales y poder reconstruir las murallas, y después Esdras, otro sacerdote de ese tiempo, iba a reconstruir el templo, que también había sido destruido. Jerusalén había sido arrasada, como les había dicho Jesús, ¿no? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y bueno, en ese tiempo ellos estaban muy desanimados, el pueblo estaba herido, estaba cansado y necesitaba algo más que ladrillos y materiales. Necesitaba una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y es allí que Nehemías, que estaba como gobernador ya en ese momento, puesto por el rey, encargado de esta reconstrucción, les dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y justamente el proverbio que leíamos en el editorial, Proverbios 17:22, que habla del corazón alegre, es medicina, es buena medicina, pero en cambio el ánimo triste debilita, justamente tiene que ver con este antídoto espiritual del que estamos hablando, y que ya la ciencia ha confirmado, ¿no? Lo que la Biblia decía hace miles de años atrás, que los estados emocionales afectan nuestra salud física, ¿no? Vas a escuchar seguramente desde la psicología las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver cómo afectan nuestro sistema inmune, que se debilita, que se viene abajo por estar tristes, desanimados, deprimidos. Y bueno, esto va mucho más allá de lo biológico, porque este gozo del Señor es lo que puede sanar nuestras almas heridas, que es lo que puede sanar nuestras emociones. Y es lo que queremos hoy compartir con vos, ¿no? Es lo que estamos compartiendo con vos, como un bálsamo que viene del cielo, ¿no? Un bálsamo espiritual, que es lo que necesita nuestra alma. Cuando uno busca la felicidad en las cosas materiales, por ejemplo, y una vez que las obtiene, no sé, hay quien dice: bueno, cuando voy a estar contento cuando tenga el celular nuevo, cuando tenga el auto, o cuando cambie el auto, cuando deje de alquilar y tenga la casa, y después tiene la casa y quiere otra casa. Y la verdad es que el ser humano puede llegar a ser insaciable, y el amor al dinero es una de las grandes dificultades, y no traen la felicidad. En realidad, la felicidad viene cuando uno está en paz con uno mismo. Y no se puede estar en paz con uno mismo si uno no está en paz con Dios. Y mucho menos puede estar en paz con los que lo rodean si uno no está tranquilo con sí mismo y tranquilo a cuenta con Dios, dice la Biblia, ¿no? Así que te animamos a que busques la fuerza para salir adelante, no en buscar la felicidad en lo material, sino en buscar el gozo del Señor, ¿no? Que es el que te puede fortalecer. Por eso te vamos a repetir los teléfonos. Si querés, Amanda, nos podés compartir los teléfonos para que nuestros oyentes se puedan comunicar. Bueno, para mensajes de audio, el teléfono de la radio 1164-007047, 1164-007047, y para mensaje de texto, el teléfono de La Puerta Sur, que es 1153-294949. 1153-294949. Muy bien. ¿Cómo andas, Beto? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Bien, muy contento, muy gozoso de estar una vez más en este programa. Una alegría enorme. Qué bueno. ¿Y tenés algún saludito? Sí, tengo unos cuantos saludos para el grupo de Benecer. Hoy estuvimos pasando un lindo momento en casa. ¿Qué es eso del grupo de Benecer? Benecer, contale a la gente. Para los oyentes que están del otro lado, te contamos que el grupo de Benecer es uno de los encuentros pequeños que nos reunimos en las casas después de la reunión central de cada sábado, un día en la semana, en este caso son los miércoles. Nos juntamos a compartir, hay varias casas, hay como 5 casas de distintos hermanos, donde compartimos un momento de amistad, de hermandad en Cristo Jesús, palabra de vida, y también festejamos los cumpleaños y nos compartimos necesidades y alegrías también, ¿no? Es un momento donde dejamos todos en manos del Señor, compartimos un lindo momento de amigos, ¿no es cierto?, de hermanos en Cristo, de familia de la fe. Y bueno, la verdad que hablando del gozo, como decíamos recién, nosotros estamos muy, muy gozosos hoy. Como decía mi esposa al principio, tuvimos una linda reunión con los chicos. De paso le mando saludo a Lucho, a Alma, a Lara, a Ezequiel, a Magalí, a Facu, a nuestro querido amigo y hermano Germán, que estuvimos pasando un grato momento juntos, compartiendo palabra de vida y gozándonos en el Señor, ¿no? Estamos compartiendo muchas alegrías en estos últimos días, porque estamos viviendo el gozo del Señor de una manera increíble. Qué bueno, porque como dicen en el barrio, a veces es la vida una de cal y una de arena, ¿no? Y creo que hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, momentos complejos, y también la verdad es que estamos como país, ¿no?, en una situación económica y en una coyuntura así sociopolítica compleja, y sin meternos en el terreno de la política, la verdad es que hay mucha gente que no la está pasando bien, ¿no? Y tal vez les suene un poco irónico estar escuchando que se habla de gozo, pero le queremos compartir que, por ejemplo, cuando sale a la calle el ministerio que se llama así, ¿no?, Jesús en las calles, por poner un ejemplo, y comparte la comida que se prepara en la cocina solidaria, la cocina que tiene la Puerta Sur, que se llama Maná de Esperanza. Por eso, cuando escuchaste al principio los auspiciantes, es porque ellos nos ayudan a ayudar. No es que tenemos un propósito de, no sé, de lucrar o que tenga que ver con la economía, sino justamente con la ayuda a los necesitados. Y bueno, una manera de sentirse gozoso es dejar de mirarse a uno mismo y empezar a hacer algo por los demás, ¿no? Y cuando uno comienza a hacer algo por los demás, empieza a sentirse distinto. Y como a Dios le agrada que hagamos esa tarea, porque Él dice, cuando le dan un vaso de agua siquiera a uno de los más pequeñitos, es como si me lo dieran a mí. Así que si vos querés quedar bien con Dios, en el sentido de que sos una persona que busca agradar a Dios, que busca adorarlo con su vida, bueno, cuando le das una mano a alguien, cuando donás algo, cuando haces algo de bien, no es que te estás ganando la salvación o estás ganándote el cielo por eso, porque la salvación no es por obras. Justamente la Biblia nos enseña eso. Nos han engañado las religiones, ¿no?, pensando que si hacemos cosas buenas, entonces nos vamos a ganar el cielo. Y la gente piensa que por hacer buenas tareas o buenas obras hacia los demás, entonces se ganó el cielo. Pero no, la verdad es que el cielo se gana por la misericordia y la gracia y el perdón de Dios. El tema es que cuando tenemos esa salvación y esa gracia y ese perdón de Dios en nuestra vida, nuestro corazón se siente animado e impulsado a ir por los que todavía no están en esa condición. Y eso es lo que es como un círculo virtuoso, ¿no?, que va alimentándose, una cosa alimenta a la otra. Y cuanto más cerca de la salvación y de Dios estamos, más gozo tenemos y más ganas tenemos de ayudar a los demás. Así que si vos estás pasando un mal momento, te animamos a que pruebes ayudando a alguien. Y si nos ponemos a comparar, seguro vamos a encontrar algunos que están mejor, pero también vas a encontrar a muchos que están peor y que necesitan una mano. Así que te estamos animando. Bueno, ¿tenés alguna pregunta, Beto? Sí, yo quería compartir una pregunta, uh-huh, ¿no es cierto? Hablando de eso, te pregunto a vos, Edu, ¿qué es el gozo del Señor? ¿Es contagioso? Bueno, justamente como estábamos preparados para este tema, estuvimos buscando en internet. Yo me acordaba que había un videíto. Bueno, ustedes ahora van a tener que hacer uso de la imaginación. Después, si quieren, le podemos pasar el enlace, el link, a través de las redes. Pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube, pueden buscarnos en Facebook. Si pones La Puerta Sur, @La Puerta Sur, te vas a encontrar con Instagram, con Facebook, con el canal de YouTube y ahí nos podemos conectar, o nos puedes mandar un mensaje al teléfono de La Puerta Sur al 11 53 29 49 49 11 53 29 49 49. ¿Para qué? Para que te mandemos el enlace de este audio que ahora vas a escuchar. Usa tu imaginación, y imagínate a la gente en el subte, escuchando a esta persona que tiene este comportamiento. Contagiosa la risa de este muchacho, ¿no? Sí. Como te habrás dado cuenta, y aunque no lo hayas visto, si querés después lo podés buscar en YouTube, o como te dije, te damos el enlace. Es un experimento social, y bueno, una marca conocida de gaseosas después distribuye unas tarjetas que hablan de reírse, que reírse es mejor, de que la felicidad, estar felices nos hace bien. Y como dijimos, ¿no? Como dice la ciencia, hoy lo que la Biblia hace rato que ya nos contaba, que cuando el corazón está alegre, muchas veces son medicina, ¿no? Las palabras de Dios hacen que nos sintamos bien. Así que, contestando a la pregunta de Beto, el gozo del Señor, ¿es contagioso? Y claro, es contagioso porque justamente cuando se comparte y se celebra, porque el reírnos juntos nos ayuda a celebrar la vida, ¿no? Nos ayuda a celebrar la existencia del otro. Si le dimos una mano a alguien, porque todos en algún momento de la vida necesitamos una mano, cuando alguien se levanta porque vos le diste la mano, te hace sentir una felicidad que es indescriptible y que realmente va más allá de las palabras que podamos decir. Lo tenés que experimentar. Por eso te aseguramos que ser parte de la vida de la iglesia, no como religión, como institución o como organización humana, sino como el cuerpo de Cristo, porque Cristo nos dice, ustedes son mi boca ahora, ahora ustedes son mis manos, ahora ustedes son mis pies, vayan ustedes y ayuden a la gente que está en necesidad. Cuando los discípulos le decían a Jesús, bueno, hay un montón de gente acá, Señor, ¿cómo vamos a hacer para darle comer? Mándalos a la casa. Pero estaban en el medio del campo, en el medio de la nada, no había supermercados ni había almacenes cerca, así que un chiquito que tenía un par de pescaditos y 5 panes los trajo y los discípulos se habrán matado de risa y habrán dicho, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero todo lo que vos pongas en las manos de Dios se va a multiplicar y vas a poder ayudar a muchos. En ese caso comieron más de 5.000 personas con 2 pescaditos y 5 panes por la multiplicación que Dios pudo hacer. Imagínate, vos pensás que tenés poco, lo poco que vos tenés se puede multiplicar para que muchos se llenen de alegría, se llenen de gozo y puedan experimentar a Dios en sus vidas a través de tu vida. Eso es lo maravilloso, ¿no? Así que el gozo se comparte, se celebra y así se multiplica. Así que, bueno, no sé si vos tenés... ¿Entró algún mensajito? Sí, tenemos saludos de Griselda, nuestra hermana Griselda. Le mandamos un beso grande que siempre está ahí del otro lado. Y tenemos un mensaje de un amigo. Buenas noches, genios, dice José. Bueno, gracias, José, por sintonizar. Una persona hermosa que conocemos, nuestro amigo. Así que, bueno, le mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias, Griselda. Gracias, José. No sé, ¿te contesté, Beto, la pregunta? Sí. Creo que sí. Estuvo bastante gráfica la la experiencia, sí, del subte, ¿no? Tal cual, sí. Acá nos matamos de risa también. Sí, es verdad. Yo quiero compartir algo respecto, se entendió perfectamente tu respuesta, pero ya que el oyente escuchó lo que compartimos recién a través del YouTube, de esta risa contagiosa, seguramente se habrán llenado de imaginaciones, ¿no? De lo que habrá sido la imagen de estar así alegre y gozoso, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos transmitir también para aquellos que todavía no conocen a Jesús y no tienen una familia de la fe, cómo es cuando nosotros nos gozamos de estando en la familia de la fe juntos, compartiendo, alabando a Cristo, cantando, estando gozosos. Eso uno lo puede contar, pero no hay nada mejor que vivirlo personalmente, ¿no? Por eso siempre estamos invitando a un amigo, un familiar que no conoce a Jesús, a que pueda sumarse, ¿no? A nuestra familia de la fe, o si tenés alguna iglesia amiga también o conocida en tu barrio, que te pueda sumar y abras tu corazón para que Cristo entre y tu vida también pueda ser transformada. Así es, porque hay cosas que no se pueden contar, hay cosas que solamente se pueden experimentar. Y lo más grande que podés experimentar es tener una relación con Dios. Por eso lo que recién te decía Beto de la invitación tiene que ver no con una religión, no con una institución, ni siquiera con un pastor o con personas, ni sacerdotes, ni ideologías o filosofías o formas de interpretar o entender la vida, sino que tienen que ver con una relación que vos podés tener con el que es el creador del universo. La Biblia nos enseña que por amor Él envió a su Hijo, Jesucristo, para pagar el precio de los pecados de la humanidad. Y Él fue un sacrificio mucho superior a lo que se pudiera conocer hasta entonces, que se sacrificaban algunos animalitos, como por ejemplo un cordero, ¿no? Y se derramaba sangre sobre un altar. En realidad, cuando Juan el Bautista, cuando Jesús fue bautizado para comenzar su ministerio, la Biblia nos enseña a que el bautismo es un testimonio de poder estar en relación con Dios, ¿no? Después de aceptarlo como padre. Y entonces, por eso el bautismo es bueno celebrarlo cuando las personas tienen conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Están dando un testimonio público de su fe. Y a la vez Dios nos adopta a nosotros como hijos cuando lo aceptamos nosotros a Él como padre, ¿no? Dios no obliga a nadie a que sea su hijo. Por eso mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos creación de Dios, pero somos hijos aquellos que lo tomamos a Él como padre y entonces Él nos adopta a nosotros como hijos. Y te decía que cuando Jesús fue bautizado y comenzó con su ministerio, Él dio testimonio público también de su fe y Él terminó siendo el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ya no hacen falta más sacrificios. Dios ya hizo todo al enviar a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo, a morir en el lugar de aquellos que entiendan que la paga del pecado, el precio, es la muerte espiritual, la muerte eterna. Y nosotros fuimos diseñados no para morir eternamente, sino para vivir eternamente. Por eso que el gozo es lo contrario de la amargura, de la tristeza, del desánimo, de la desesperanza, porque al tener esa salvación, al tener a Dios como Padre y ser todos nosotros esta familia de la fe, todos hijos de Dios, porque creemos y tenemos al mismo Padre, por eso somos hijos espiritualmente, nos gozamos, nos alegramos de tal manera que, como dice la Biblia, la palabra de Dios, a los que aman a Dios todo ayuda para bien, incluso las situaciones difíciles. Por eso que, aunque parezca una ironía, ¿cómo puedes estar contento cuando te está pasando algo malo? No es que estemos contentos porque nos pase algo malo, todos en algún momento nos desanimamos o podemos entristecernos por una pérdida o por una situación adversa. El tema es que el gozo que nos da Dios va más allá de la alegría humana y que tiene que ver con esa fuerza que, por ejemplo, hoy en día la psicología la describe o la denomina, la llama resiliencia, ¿no? Esa fuerza que viene, que uno no sabe de dónde la sacó. Bueno, esas son las fuerzas que Dios te da para seguir adelante, para no quedarte en el piso, no quedarte desanimado, tirado, caído, sino que dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero las 7 veces el Señor lo levanta. O sea, no es necesario, si vos mirás siempre para abajo vas a pensar que sos el que está más arriba, pero cuando estás caído y mirás para arriba te vas a dar cuenta que arriba está Dios que te tiende su mano para sacarte adelante, cualquiera sea la situación, sea una situación económica, financiera, emocional, de salud, laboral o la que sea. Te podemos dar testimonio y bueno, no nos alcanzarían muchos programas para contarte todos los milagros que hemos visto en ese sentido, aún incluso sanidades físicas, ¿no? No dejamos de ir al médico, no dejamos de tomar los remedios que sean necesarios, pero sí tenemos una fe en un Dios que para el cual no hay nada imposible, todo Él lo puede, y cuando está dentro de sus planes y dentro de su voluntad, hasta Él puede operar esos milagros, como sucedían los que están relatados en el Evangelio, pueden suceder hoy, lo seguimos viendo. Así que, bueno, si querés conectarte con nosotros, nos encantaría. Mientras tanto, te vamos a dar un tiempo para que puedas reflexionar en esto, y mientras tanto escuchamos uno de los últimos temas de la noche. Hay un grupo que se llama Barak y también canta una canción referida al gozo que se llama así, Mi Gozo. ¿Hay alguien que quiera adorar al Señor en ese lugar? Que se vea una generación que le adora. ¿Están listos? notas y palabras. Idea y producción. La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. ¿Hay alguien que quiera adorar al Señor? Claro, y es que justamente cuando comenzaba la canción, el que preside el momento dice, bueno, hay alguien que quiera adorar a Dios. Y tal vez vos estés escuchando al otro lado y digas, bueno, estos, los locos, aleluyas, los evangelistas. Bueno, no, somos, sí, somos una iglesia evangélica cristiana, pero alabamos y adoramos a Dios porque justamente esa alegría y ese gozo que nos da todo lo que te estuvimos tratando de contar muy resumidamente es lo que hace que sintamos un deseo enorme de celebrar a Dios, de festejarlo. Y la Biblia nos enseña que, bueno, la alabanza, la adoración, que es ni más ni menos que exaltar las bondades y las bendiciones que Dios tiene primero sobre nuestra vida, ¿no? Es como que brota, yo no sé si lo puedo comparar de esta manera, pero a veces yo siento que es como los pajaritos cantan cuando te levantás a la mañana y escuchás el cantar de los pájaros y decís, ¿a quién le canta el pájaro? ¿No? Bueno, hay algunos que estudian la naturaleza y dicen, sí, bueno, el pájaro en la época del apareamiento, bueno, el macho tiene un canto, la hembra hace esto, pero en realidad va mucho más allá de eso, porque fuera de esas épocas, los pajaritos siempre, las aves siempre están dando su melodía al aire, y yo creo que no es al aire, creo que es a Dios, ¿no? Como el creador del universo, el creador de todas las cosas. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a alabar? Una vez le dijeron a Jesús que hiciera callar a todos los que estaban ahí haciendo barullo, alabándolo y adorándolo, cuando estaban haciendo su entrada triunfal en Jerusalén antes de la celebración de la Pascua, que después iba a ser su crucifixión. Él les dijo, rememorando un pasaje del Antiguo Testamento, si estos no alaban, las piedras lo van a hacer, ¿no? Y nosotros siempre decimos, bueno, nosotros no somos piedras, así que vamos a alabar, vamos a adorar a Dios, ¿no? Bueno, Amanda, ¿vos nos querías compartir algo? Bueno, sí, lo alabamos y lo adoramos porque es el único merecedor de nuestra adoración y alabanza, ¿no? Y bueno, y la palabra dice que, como decían hace un rato ustedes, hay mayor gozo en dar que en recibir. Y cuán cierto es que cuando uno ayuda, cuando uno hace algo por el otro, realmente el gozo es tremendo, ¿no? Nos pasaba, por ejemplo, hoy en el encuentro con los chicos que estamos discipulando, que a pesar del cansancio, de todo el trajín del día, porque los miércoles para nosotros es un día con muchas actividades y más el trabajo, la alegría de ver esos chicos que están iniciándose en el camino del Señor y ese tiempo que por ahí es un rato, se convierte en un tiempo de gozo, ¿no? De poder estar haciendo lo que a Dios le agrada y ayudando a esos chicos a que también puedan llegar a ese gozo que tenemos nosotros, ¿no? Así que, bueno, la palabra lo dice, mayor gozo hay en dar que en recibir. Así es, y cuando damos, viene plenitud para nosotros, y cuando enseñamos, por ejemplo, es también cuando aprendemos, ¿no? Así que está buenísimo. ¿Beto? Sí, algo medio rapidito para compartirle a la audiencia. También, como decías vos en el bloque anterior, en el segundo bloque, que muchas veces nos ha tocado vivir milagros sobrenaturales, pero tremendo de parte de la mano de Dios, ¿no? Porque sabemos que tenemos un Dios de lo imposible. Por eso los animamos también a que aquel que todavía no ha tenido una familia de fe o no aceptó a Jesucristo, que puedan acercarse y tener una relación con Dios. Porque nosotros, como decías vos, Edu, los locos, los evangélicos, nosotros tenemos una relación con Dios, no tenemos religión. Y bueno, eso lo vivimos con la relación que tenemos, buscándolo cada día, confiando en el Señor, entregándole nuestras cargas. ¿Tenemos complicaciones? Sí. ¿Nos pasan cosas? Sí, pero Dios siempre nos da la victoria, ¿no es cierto? Por eso esto es lo que yo quería compartir con la audiencia. Y dicho sea de paso, también que este es un programa, ¿verdad, Edu?, para que ellos puedan mandar pedidos de oración por algún milagro, alguna enfermedad, alguna necesidad. También este programa es para compartir eso, y que también vamos a testificar, ¿no? Y nos vamos a gozar de esos milagros que Dios ya tiene preparado para que podamos testificar de su poder. Así es, así que te esperamos, ¿eh? Ya vas a escuchar cuando termine el programa la invitación a la iglesia, como la estuvimos pasando. Y bueno, nos vamos despidiendo porque se hizo la hora, quisiéramos seguir hablando, pero te damos gracias si estuviste del otro lado, bueno, a los que mandaron mensajes y a los que estuvieron escuchando y no se animaron a mandar un mensajito. Bueno, si querés, nos puedes dejar tu pedido de oración también, como recién decía Beto. Gracias, gracias a todos los que sintonizaron, a los que se conectaron para acompañarnos, como cada miércoles por la Vox y también los viernes en la MDB. Agradecemos, como siempre, a Damián Spadea por la operación técnica. Y bueno, esperamos haber dejado algunas notas y palabras. Gracias a todo el equipo de la radio y también agradecemos a toda la iglesia, a nuestra familia de la fe, a la Puerta Sur, le mandamos un abrazo, un saludo enorme a todos y les decimos como siempre, Dios los bendice. Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, la sombra que aquí estuvieron no estará. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón, afuera irán las penas y el dolor. Ya verás, las sombras que aquí estuvieron y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión, buenas noticias y palabras de vida. All the goodness, all the goodness.